Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. American Splendor, el esplendor americano, leído con tono irónico, es el nombre que recibió una publicación famosa, histórica, un cómic de los años 70 y 80 que llegaba desde Cleveland, en Ohio, y gracias al dibujante Robert Crumb y al guionista Harvey Pickard. Bob y Harvey eran un par de amigos que no solo creaban un cómic, sino que lo protagonizaban. Eran un par de antihéroes y en él plasmaban esas anécdotas, esas ironías de la vida cotidiana que tenían que soportar como parte de la clase obrera, por haber nacido en la América profunda, la América de los suburbios, de la pobreza, del desempleo y de los sueños rotos. Así que el programa de hoy de la Isla Despierta de Radio Almaina va a girar en torno a la figura de Harvey Pickard, el guionista de este cómic. Porque en el año 2003 pudimos disfrutar de una película sobre su vida, en la que incluso el mismo Harvey Pickard aparecía y la narraba. Veis que Harvey es un personaje muy interesante con el que cualquiera puede sentirse identificado, cualquiera con un dedo de frente y con una pizca de corazón. Así que bueno, estás en la Isla Despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada o a través de radioalmaina.org. Si no has entrado ya, te lo pido por favor, échanos una mano, infórmate de todo. Encuentra la lista de canciones y de películas que aparecen en la isla de Radio Almaina y recibe un cordial saludo, un fuerte abrazo. Espero que este programa también sea de tu agrado, que te guste la selección musical. Traemos hoy también, como siempre, un buen puñado de grandes canciones que seguro que no conoces en su mayoría y que desde luego no vas a escuchar en ninguna otra emisora. Como sabes, Radio Almaina es la única emisora libre de Granada, lo que significa que no hay publicidad, no hay subvenciones, no hay compromisos políticos de ningún tipo, y es la única en la que realmente lo que vas a escuchar es fruto de la libertad y de la pasión. Así que busca tus buenos auriculares. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! Se ruega silencio. Apaguen sus teléfonos móviles. La película va a comenzar. La Isla Despierta presenta... ...1950... aquí comienza nuestra historia. ¡Truco trato! Pero mira qué montón de superhéroes tengo en la puerta de mi casa. ¡Sois geniales! Tenemos a Superman, a Batman, a su compañero Robin, a Linterna Verde. ¿Y tú qué, jovencito? ¿Qué de qué? ¿Quién se supone que eres? Soy Harvey Pickard. ¡Aplicarse la pica! ¿Harvey Pickard? No parece el nombre de ningún superhéroe. No soy un superhéroe, señora. Solo soy un niño del barrio, ¿de acuerdo? Da igual. ¿Por qué todo el mundo es tan idiota? Aquí tienes, cariño. Desde las calles de Cleveland llega... American Splendor. Me llamo Harvey Pickard. Soy un personaje de un famoso cómic underground. Cada artista me dibuja a su manera.

I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Doctor, tiene que ayudarme. Problemas de voz. Mi mujer quiere dejarme porque no puedo hablar. Dice que le doy vergüenza ajena. Ahora que se ha sacado el doctorado, se cree una estrellita del mundo intelectual mientras yo sigo siendo un simple archivista. Aunque eso no le molestaba tanto cuando le firmaba los cheques para pagarle los estudios. Deje de hablar, por favor, abra la boca. Empiezo a pensar que jamás recuperaré la voz. Diga, doctor. Señor Picard. Esto es una maldita tortura. Shh. ¿Qué? ¿Es grave, doctor? No tiene buena pinta. Es cáncer. Tengo un montón de problemas y encima me dice que tengo cáncer de garganta. Harvey, tranquilícese. No tiene cáncer. Es un nódulo en las cuerdas vocales. Seguramente será de gritar demasiado. Si no descansa un tiempo, perderá la voz por completo. Vale, vale, vale. ¿Pero cuánto tiempo? Unos meses. ¿Meses? Cuando Harvey llega a casa, se encuentra a su mujer haciendo las maletas, recogiendo todas sus cosas. Y como está afónico, el pobre no puede ni defenderse. Hola. Oye, ¿qué estás haciendo? Exactamente lo que imaginas. ¿Qué quieres decir? ¿Que vas a dejarme? ¿Por qué? Escucha. Esta vida tan cutre ya no va nada conmigo, ¿vale? Tengo que salir de aquí antes de suicidarme. Escúchame un segundo, por favor. Por favor, espérate un segundo y escúchame. Este es nuestro hombre. Exacto, soy yo. Bueno, es el tío que hace de mí. Aunque no nos parecemos en nada, pero bueno, ya han pasado unos meses y sigo trabajando como archivista en el hospital de veteranos. Todavía no he recuperado la voz. Muchas gracias, Harvey. Parece que la cosa no podría ir peor. Vida cutre. ¿De dónde has sacado eso, joder? Radio Almaina Pictures te invita a una sesión de cine radiofónico. Siéntate en tu butaca, cierra los ojos y enchufa tu mente. Flicker like a fluorescent light. An intermittent strobe in lonely night. As I am standing by your side, trying to breach this dark. más tarde en el trabajo. Evita la hedionda manada. Es el jefe de Harvey. Huye del rebaño contaminado. Vive como un pájaro estoico, el águila de la roca. Hola, señor Poots. ¿Sabes qué significa, hijo? Sí, es del poema de Eleanor Hoyt Wild. Significa que... Disculpe. Significa que hay que mantenerse alejado de la gente normal y corriente para poder ser diferente. No. Significa que no hay que comprometerse con las mujeres. No nos hacen ningún bien. Aléjate de ellas todo lo que puedas. Ya, bueno, yo me he quedado sin mujer, así que ya vivo como un pájaro estoico. Es la mejor vida, hijo. Unos segundos después... Sí, señor, eso es. ¿Ves a ese idiota? Seguro que está escuchando rock a todo trapo. Basura. Esa música es basura. Bueno, no estoy del todo de acuerdo. La música rock no está tan mal, en serio. No es que sea como el jazz, pero bueno... Oye, ¿cuándo me vas a traer música de la buena? Algo de Nat King Cole, que esté bien. Yo no tengo esa música, señor Boats. Claro que la tienes, pero no quieres venderla. No quieres vender lo bueno, solo la basura. Claro, es que... No vendo lo que quiero quedarme, ¿sabes? ¿Qué basura estás vendiendo? Vendí cosas muy buenas a gente que no las sabía apreciar. Tengo soul, rock... Esa música es basura. Al señor Boats no le gustaba el blues ni nada por el estilo. Él tocaba música clásica con el violín. Empecé a coleccionar música cuando tenía 15 o 16 años. Fue cuando descubrí el jazz. Hasta entonces había coleccionado cómics. Siempre me ha gustado coleccionar. Nunca tengo música suficiente que coleccionar. ¿Seré un yonki? Reconozco que soy un poco obsesivo compulsivo. Es como en el Tesoro de Sierra Madre. Me gusta ir a tiendas de segunda mano y a mercadillos porque pienso que encontraré algo único. Aunque casi siempre es una pérdida de tiempo, sin embargo, de vez en cuando encuentro algo especial que me hace querer seguir. A principios de los 60 fui a un mercadillo en busca de algo especial y allí conocí a un tío muy raro de Filadelfia que se llamaba Bob Cram. Supongo que lo conoceréis, el del gato Fritz y Mr. Natural. Sobre él también han hecho una película. Esos están a un dólar. Vamos, Dios, venga, Harv, ¿lo vas a comprar o no? No lo sé, Marty, porque está rayado y son 25 centavos. No sé. Oh, eres un tacaño de cojones, Harv. Sí, ya lo sé, tío, pero es que tengo un sueldo de funcionario. Harv, te presento a mi amigo Bob Cram. Es nuevo en la ciudad. Trabaja como dibujante en una gran empresa. Pues qué bien. Deberías ver sus cómics, Harv. Son una pasada. ¿Sí? Sí. A mí también me van los cómics. Son alucinantes. Me encanta tu trabajo, tío. Oye, ¿por qué no me hablas de tu libro? ¿Qué piensas hacer con él? Todavía no lo he pensado. Lo hice solo por probar. De eso nada. Esto es más que una prueba. El libro es una pasada, tío. Creo que tienes algo muy especial, Bob. Me estás escupiendo, Harvey. Cram y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Compartíamos música y cómics. La gente se fue enganchando a las obras de Cram y empezó a salir con gente más bohemia. Se cansó de hacer tarjetas de felicitación y se mudó a San Francisco, donde pegó fuerte con un cómic underground. Unos años después volvió a Cleveland y la gente lo trataba como a una estrella. De nuevo en el 75. Una vez vino a verme al enterarse de que estaba fatal tras la ruptura con mi mujer. Al final se portó fatal conmigo, como si lo hubiese obligado a estar a mi lado o algo por el estilo. No sé, tío. Yo no me trago todos esos cuentos chinos que suelta la gente. Todo el mundo dice que las malas experiencias te hacen crecer como persona y toda esa mierda, tío. Pero ya estoy harto de tanta mala experiencia, no quiero crecer más. Ahora mismo cambiaría la madurez por un poco de felicidad. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte esta vez? No lo sé, he quedado con una chica en Nueva York y ahora estoy bastante liado con el cómic. Tiene lo suyo y empiezo a cansarme de ese ambiente. ¿Pero qué estás diciendo? Por fin puedes vivir bien de tu arte, ¿no? Joder, hay pocos que tengan tanta suerte. Sí, ya lo sé. No, tío, escucha. La gente ya sabe quién es Bob Graham. Cuando la palmes dejarás un gran legado. Sí, supongo. ¡Claro! Tampoco soy Blind Lemon Jefferson ni Big Mama Thornton. Oh, vamos, tío. Lo que es un verdadero asco es trabajar donde yo trabajo y pasarse la vida vendiendo discos por un pavo. Sí, desde luego. Sí. Un viaje al interior de tu isla despierta. A place I know, way down in Mexico, high in the old Sierra Madre, where many an outlaw band from across the Rio Grande have found a haven, a holdout, a hideaway. But danger rides with those who stray upon this secret hideaway, where death is sure to welcome anyone within the law. But if a man must run from any lawman's gun, he'll find compadres in the old Sierra Madre. Deep in the dark of night, beside the campfire's light, they weave the tales of the lives of the bandits, of jewels rare and old, of coaches filled with gold, hold-ups pulled off like they planned it. But danger rides with those who stray upon this secret hideaway, where death is sure to welcome anyone within the law. But if a man must run from any lawman's gun, he'll find compadres in the old Sierra Madre. On this secret hideaway, where death is sure to welcome anyone within the law. But if a man must run from any lawman's gun, he'll find compadres in the old Sierra Madre. Gun, he'll find compadres in the old Sierra Madres. But if a man must run from any lawman's gun, he'll find compadres. La Isla Despierta, Radio Cinefilia Aguda. Oh, oh, oh, oh. Sierra Madre. Cuando Harvey va al supermercado, entrará en un serio conflicto consigo mismo a propósito de una señora. Elegir la caja correcta es todo un arte. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Esa cola es la más corta, pero me la juego porque es una señora mayor judía. Dale recuerdos de mi parte. Claro, no te preocupes. Escuche, jovencita. Estos vasos son 6 por $2. Me gustaría llevarme 12 vasos, pero no puedo con ellos. Así que ya compraré los otros 6. Pero creo que deberías cobrarme $1.50 por todos. Si tienes dudas, puedes llamar al encargado. Frank, necesito ayuda con un precio. Tío, todas las viejas judías discuten con las cajeras por cualquier cosa. Ponte detrás de ellas y esperarás toda la vida. Escucha, yo también soy judío. Y las mujeres de mi familia son así. Pero no logro acostumbrarme. Sé que soy tacaño, pero todo tiene un límite. Te lo voy a explicar una vez más. Estos vasos valen $2. ¡Espabila! Llevas tragándote esta mierda toda tu vida. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Es eso todo lo que esperas de ella? ¿Vas a seguir sufriendo en silencio siempre o vas a hacer algo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, aquí tengo el dinero. Tengo $1.50. Can't see your palms up, yeah. But when you're standing on top of the world, ah, you said you can't see your palms up, yeah. Take another look at that. Life could be simple and smooth, but when you're sitting on top of the world, hey, so you can't see your problems up there. We'll be right back. La Isla Despierta. Harvey aprovecha la inspiración de todo lo que le ocurre en el día a día para transformarlo en un guión para un futuro cómic. En este caso, escribe sobre la señora de la cola del supermercado. Esa cola es más corta, pero me la juego. Mucho tiempo leyendo tus cosas, he pensado que podría hacer un cómic que fuese muy diferente a todo lo que existe. Harvey y su amigo Bob, el dibujante, toman algo en una cafetería. Desde hace tiempo están de moda los cómics de animales y los de superhéroes, pero son limitados porque van dirigidos a los chavales. Lo underground, como lo tuyo, es muy subversivo y políticamente incorrecto, pero se puede hacer todavía mucho más, ¿sabes? ¿Me pasas el ketchup? Es decir, las palabras y los dibujos también son un tipo de arte. Igual que las películas francesas o las de De Sica en Italia. En fin, la cuestión es que he intentado escribir sobre la vida real y sobre los problemas del día a día. ¿Dónde están mis llaves, joder? ¿Son sobre tu vida? Sí. Te has convertido en un héroe de cómic. Más o menos, pero no es de esos que están idealizados. No hay nada falso, es todo auténtico, tío. La vida real es muy complicada, joder. Pues son muy buenos. ¿En serio, tú crees? Sí, en serio, no están nada mal. ¿Me los dejas para ilustrarlos? ¡Vaya, tío! ¿De verdad harías eso por mí? Sería una pasada, porque yo no tengo ni idea de dibujar, Bob. ¿Qué te pasa en la voz, Harp? De repente hablas bien. Pues no lo sé. Supongo que me has curado, tío. Harvey se anima y continúa escribiendo todo lo que le pasa en el día a día. Otro fin de semana medio aburrido. El autobús te ahorra tiempo, pero no te alarga la vida. El pobre lavavajillas siempre ha sido mi talón de Aquiles. Hay un hombre para cada trabajo. Otro objetivo a corto plazo cumplido. Con un poco de pegamento, este abrigo me dura un invierno más. Estoy desesperadamente solo y cachondo. Esto sí que es una decepción. La Isla Despierta, en el 88.5 de la FM y en www.radioalmaina.org. I tried to be a righteous man. I tried to give love all over the world. But I'm tired of being you. Spirit free. righteous man. Talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong. I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find the strength inside my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I start falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? A sin. ¿Qué os parece? Todo basado en hechos reales. Déjamelo. Acaban de publicarlo. Exacto. ¿No? A ver si vas a ser el nuevo Hemingway. ¿Qué va? No busco ese tipo de reconocimiento. No sabía que dibujabas. No. Yo no dibujo, doctor. Solo escribo las historias. Es muy original. ¿Harvey, salgo yo? Claro que sales, Toby. No te angusties, por Dios. Un amigo mío se encarga de los dibujos con su equipo. La verdad es que... Déjame verlo. Muy bien, Harvey. No está mal. Muy bien, hijo. Ahora vamos con los 80. Doctor Perkins, aguda recepción, por favor. Aquí tenemos a nuestro hombre 8 cómics después. Empieza una nueva década, igual o peor que la anterior. Sí, pero ahora lo conoce mucha gente por sus cómics. Los medios de comunicación que le dicen a la gente cómo pensar hablan de su trabajo. Pero ¿qué más da? No se gana la vida con eso como Bob Crumb. Sigue sin poder dejar su trabajo. Además, ¿a quién quiero engañar? Me sentiría perdido si dejase mi trabajo. Harvey se despierta de una pesadilla en la que ni siquiera tiene un trabajo. La isla despierta, el proyector sonoro de Radio Almaina. Tengo trabajo. Over the horizon, she's soon sailing these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. A destination, but I got a feeling I need to be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Sugar, said I like the way, said I like the way, yeah. You sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Smooth sailing, smooth sailing, yeah. Smooth, smooth, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Uh-huh. Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. For sure. Said I like the way. Said I like the way. Yeah. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down. So smooth, smooth sailing. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Uh-huh. Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down. La isla despierta. Cinefilia en estéreo total. Con trabajo. Hola, Harvey. ¿Quieres unas chuches deliciosas? Dejé las chuches durante la cuaresma. Sí, claro, cogeré alguna. Te recomiendo la de piña colada. Es excelente, tiene un sabor muy conseguido. Esta es de sandía, está muy buena, Toby. Ya verás cuando tomes la de piña colada. Oye, Top, una pregunta. Toby es un compañero de trabajo. ¿Se puede comer cuarzo durante la cuaresma? Claro, porque no vas a poder. No se puede comer carne ciertos días, pero nadie ha dicho nada sobre no comer cuarzo. Pero se lo preguntaría a la hermana Mary Fred el domingo. La hermana Mary Fred, ¿eh? ¿Es guapa? Suena muy varonil, me habré vuelto exigente. Harvey, eres gracioso, es una monja. ¿Y qué pasa? Puede que se hiciese monja porque no encontraba novio. Harvey, ella se hizo monja porque recibió la llamada divina. La llamada divina es una mierda. Top, la verdad es que no entiendo por qué te molestas en rezar. Disfruto del ritual, soy una persona muy espiritual. Deberías probar a creer en algo que esté por encima de ti. Seguro que te anima mucho. ¿Tengo pinta de estar deprimido, Toby? La semana de trabajo en el archivo del hospital termina y Harvey se dispone a pasar un fin de semana aburrido, comenzándolo yendo a la pastelería del barrio. ¿Puedo ayudarle? Sí. Deme dos buñuelos y un donut con azúcar glass. Gracias. A usted. ¿Y le queda algo de pan de molde? Creo que sí. ¿Sí? Son $3. ¿Eres Harvey Picard? Sí. Soy Alice Quinn, del instituto. Ah, sí. Sí. Del instituto, sí, sí. Creo que nos vimos en clases de literatura. Sí, ¿qué te pasó? ¿Desapareciste después del segundo semestre? Sí, ya lo sé, ya. Sacaba buenas notas y eso, pero tenía que aprobar obligatoriamente la asignatura de matemáticas y eso fue... Al final fue demasiada presión. Oh, pero ahora te va bien, ¿no es así? He escuchado que te dedicas al jazz y también a los cómics. ¿En serio? Claro, sí, eres muy famoso. Ah, va. Yo terminé una carrera, pero ahora solo soy buena madre y esposa. Oh. Ya, bueno, yo... A mí no me va tan bien, como parece. Mi segunda mujer me ha dejado y he terminado trabajando como archivista, así que... A veces salgo por ahí a tomar algo con los colegas, pero la mayoría del tiempo lo paso solo en casa leyendo. Bueno, tienes más suerte de la que crees. Entre mi marido y los niños, no tengo tiempo ni para leer un buen libro. Yo ahora estoy leyendo uno de Dreiser. Se llama Jenny Gerhardt. Es uno de mis favoritos. ¿En serio? Te llevarás una grata sorpresa. ¿Sí? A ver, no es que tenga un final de cuento de hadas, pero es bastante real. Es mi coche. Oh, vale. Bonito coche. Sí, gracias. Yo todavía no tengo. Oh, ¿quieres que te lleve a algún sitio? No, no hace falta. Hace un buen día. Iré dando un paseo. Ha sido un placer verte, Harvey. Sí. Bienvenidos y bienvenidas al Cineclub Musical de la Isla Despierta. Abrimos todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 2 de la madrugada y los domingos a las 10 de la mañana. Plaza ilimitada en el 88.5 de la FM. Cuando llegué a casa terminé de leer Jenny Gerhardt. Y la verdad es que me encantó. Alice tenía razón. Es cierto que Lester, el protagonista, estira la pata al final. Pero al menos es viejo y muere de forma natural, dignamente. Aquel fin de semana me sentí más solo que nunca. De vez en cuando me parecía sentir un cuerpo cerca del mío, igual que un amputado sigue sintiendo su miembro desaparecido. No podía dejar de pensar en Jenny Gerhardt, en Alice Quinn y en toda la gente que había conocido a lo largo de las décadas. Cuanto más pensaba, más ganas de llorar sentía. La vida me parecía muy dulce y a la vez muy triste. Es demasiado dura como para abandonar al final. Pero bueno, cada día es como un nuevo reto. Si sigues esforzándote, al final recibes la recompensa. When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings, I turned and you were gone, while from the darkened wings the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing, I hear it still, I always will, best on the bill charade. Fate seemed to pull the strings, I turned and you were gone, while from the darkened wings the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing. I hear it still, I always will. Best on the bill, Jay. Mientras tanto, en Delaware. Joyce tiene una tienda de cómics y adora la publicación de American Splendor. ¿Qué ha pasado con lo nuevo de American Splendor? Creo que se ha agotado, cielo. ¿Todos? Sí. Rand, dejé uno apartado al lado de la caja para mí. No me había dado tiempo a leerlo. Perdona, Joyce. No sabía que fueses fan de Splendor. La próxima vez llévatelo a casa. Podría llamar a la editorial, pero tardarán un huevo. ¡Qué mierda! ¿Por qué mi vida siempre tiene que ser un auténtico desastre? Muy bien. De acuerdo. Yo me piro de aquí antes de que la cosa se ponga mucho peor. Así que Joyce, para tener su último número de American Splendor, decide escribir directamente a Harvey. Querido señor Picard, le escribo desde el segundo estado más pequeño del país. Hogar de plantaciones gigantescas cubiertas con plásticos y controladas por grandes empresas químicas. Para que se haga una idea, en mi ciudad no hay tiendas de cómics decentes, por lo que mi socio y yo decidimos abrir una. A pesar de que no nos va muy bien, mi socio se las ha apañado para vender hasta el último ejemplar del American Splendor número 8 y no me ha dejado ni uno. Soy su mayor fan y no puedo esperar a que llegue el nuevo pedido. ¿Hay alguna posibilidad de que me lo mande usted directamente? Con cariño, Joyce Brabner. Vaya, qué letra más bonita tiene. Querida Joyce, gracias por la carta. ¿Qué haces además de vender cómics? De vez en cuando soy activista y tengo un taller de escritura para presidiarios. Intento ayudarles a que cultiven su interior y a que saquen un poco de arte de su monótono día a día. Eso nos pasa a todos. ¿Y estás casada o qué? Por suerte estoy divorciada. Oye, yo creo que tenemos muchas cosas en común. ¿Sabes? ¿Por qué no vienes a verme a Cleveland? ¿A Cleveland? Sí. ¿Crees que es una buena idea? Sí, es una idea estupenda. Claro, deberías conocerme porque soy un tío genial. A pesar de lo que pueda parecer por mis cómics, soy un tío que tiene un montón de cualidades. No sé, ¿y dónde me alojaría? No sé, pues conmigo. Oye, no tienes que preocuparte. No voy a intentar hacerte nada raro. Eso no me preocupa. Un segundo, me acabo de echar encima la manzanilla. Vale. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Es por la forma en la que los demás artistas te dibujan. ¿Qué? No sé lo que me voy a encontrar. A veces te dibujan como si fueses un tiarrón, pero en cambio Cramp siempre te plasma como un simio peludo, con un cuerpo lleno de líneas curvas y como si apestases un huevo. No sé cómo eres. No, son líneas de movimiento. Soy un tío muy activo. Oye, tú ven aquí y yo intentaré ser el tío que quieres que sea, ¿de acuerdo? Es una oferta muy peligrosa. Mi obsesión es cambiar a la gente. Finalmente deciden conocerse y ya en la estación de tren... Oye, ¿eres Joyce? Hola, Harvey. Hola. Por fin nos conocemos en persona. Oye, antes de que la cosa vaya más, quiero que sepas que me hice la vasectomía. Harvey y Joyce van a cenar a un restaurante. ¿Qué te pasa? Nada. Algo te pasa porque no dejas de mirar a tu alrededor. Nunca imaginé que comieses en sitios como este. ¿Quién, yo? No, nunca había estado aquí. Pero no sé, pensé que te gustaría. Aunque ya veo que no, claro. No, está bien. Además, ¿qué más da? No lo sé, sí, da igual. En esta carta hay demasiada carne. ¿Eres vegetariano? Sí, más o menos. Bueno, desde que tengo un gato en casa, no sé, me cuesta un poco comer animales. Yo apoyo y me siento identificada con grupos como PETA, pero por desgracia me he autodiagnosticado anemia. Además, tengo alergia a ciertos alimentos y eso me provoca descontrol intestinal. Tengo un montón de problemas rarísimos que me dan mucho la lata a la hora de comer. Vaya, sí que tienes cosas chungas. No tantas, pero las tendré. En mi familia todos tienen alguna enfermedad degenerativa. Más tarde, en la casa de Harvey... Había pensado limpiar, pero creo que es mejor que me muestre tal y como soy. La verdad es que tengo un problema grave con la limpieza. Sí. Incluso me echaron del ejército porque era incapaz de hacer la cama. He visto cosas peores. Harvey, ¿me das agua y una aspirina? ¿Te duele la cabeza? No, pero es mejor prevenir. Oh, claro. Voy a decirte una cosa, Joyce. Es un placer tener compañía. A pesar de todos tus problemas, pareces una chica estupenda. Siento mucho que no se me dé muy bien tratar con las mujeres. Siempre lo he pasado mal en ese aspecto. La última resultó ser una zorra sin compasión. Lo he pasado bien contigo. ¿Sí? ¿Lo has pasado bien? No me preguntes lo mismo que ya he dicho. Oh, lo siento mucho. Harvey, ¿dónde está el baño? Oh, por la cocina a la derecha. Joyce, oye. Joyce, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Oh, no lo sé. Supongo que es por esas cosas raras que he comido. Oh. Oye, ¿quieres que te haga una manzanilla? ¿Tienes manzanilla? Sí. ¿Y qué hace un tío como tú con eso? Pensaba que desayunabas un refresco. No sé. Es que me di cuenta cuando hablábamos por teléfono de que tomas esas cosas. Alguna de estas es para el malestar estomacal. Veamos, también tengo una infusión de menta o algo así. Oye, ¿sigues ahí? Harvey. Creo que deberíamos saltarnos el cortejo y casarnos. La Isla Despierta, Radio Cinefilia Aguda. Today. Harvey se encuentra por la calle a Toby, su compañero de trabajo, que está en su coche comiendo una hamburguesa. Hola, Toby. No te voy a dar un poco de mi hamburguesa, así que ni siquiera me lo preguntes. Vale, ¿y me das una patata? Bueno, pero no te pases, Harvey. No voy a poder cenar hasta muy tarde y no me apetece nada tener que pasar hambre. ¿Tienes que ir a la iglesia o qué? No, quiero ir a Toledo a ver una película. ¿Te gustaría venir? No puedo. Esta noche me voy a Delaware para casarme. Oh, sí. ¿Por qué en Delaware? Bueno, porque la chica con la que me caso es de Wilmington. Además, tengo que ayudarla a hacer la mudanza. ¿Por qué te vas hasta Toledo para ver una peli, Toby? No la proyectan en Mapletown. Vale. No sabía que tuvieses novia, Harvey. Sí, nos conocimos la semana pasada. Toby, ¿qué película merece tanto la pena como para recorrer 420 kilómetros? Es una nueva y se llama La Revancha de los Novatos. Va sobre un grupo de novatos que tienen que aguantar las bromas pesadas de los populares. Y entonces deciden vengarse. Ah, es decir que tú te identificas con los novatos. Sí, yo también he pasado por eso. Y esa película me sube mucho los ánimos. En una escena, uno de los novatos coge un micrófono durante una asamblea para gritar a los cuatro vientos que se siente orgulloso de ser un novato y que piensa luchar por sus derechos. Ya entiendo. Y entonces anima a todos aquellos que se sienten como él a que se unan a su misión al final. Casi todos se unen a él. Así termina la peli. Ajá. Así que ganan los novatos. Sí. Muy bien. Bueno, pues entre tu peli y mi boda hemos tenido un buen mes, ¿no? Sí. Sí. ¡Harvey! Dime. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Delaware? Porque me gustaría ver esa película contigo. Ya. Pues no lo sé bien, pero al menos una semana. Aunque después ya estaré casado y... entonces ella tendría que acompañarnos. ¿Le gustará esa película? Depende de cómo sea ella. Dime, ¿cómo es tu nueva novia? ¿Es una rarita? Pues no lo sé, tío. Quizás sí. Le gustan las infusiones. La isla despierta. Came in last night about half past ten. That baby mine would let me in. So move it on over. Move it on over. Move it on over. Change the lock on our front door. My door key don't fit no more. So get it on over. Get it on over. Scoot it on over. Scoot it on over. Move over, skinny dog, cause a fat dog's moving in. Here is mighty small, but it's better than no house at all. So ease it on over. Ease it on over. Drag it on over. Drag it on over. Move over, old dog, cause a new dog's moving in. Warned me twice, but I don't take no one's advice. So hool on over, shake it on over, move over, short dog, cause a tall dog's moving in. Before you whine, that side's yours and this side's mine. So shove it on over. Shove it on over. Sweep it on over. Sweep it on over. Move over, cold dog, cause a hot dog's moving in. Almaina. La venganza de los Nagatos. Ha sido una mierda sin ningún argumento. No ha sido una mierda. No has entendido. Me ha gustado la escena de los cacahuetes. ¿Qué es lo que hay que entender en una película que es una mierda, Joyce? Estoy de acuerdo con Toby. Es una historia de esperanza y tolerancia. Sí, va sobre aquellos que pasan de ser víctimas a ser héroes. Ha sido una mierda y creo que entiendo por qué te ha gustado, Toby. Pero las personas que has visto en la pantalla no son como tú, ¿vale? Son estudiantes de universidad que viven en enormes caserones con sus padres. Terminarán la carrera, encontrarán un buen trabajo y dejarán de ser tan lerdos, ¿vale? ¿Recuerdas lo que te dije sobre hablar tan alto? Utiliza tu voz interior. Escucha, Toby. Esos chicos de la peli no son archivistas de 28 años que viven con su abuela en un barrio chungo. Vale, ya es suficiente, Harvey. No han conseguido sus ordenadores como hiciste tú, canjeando un montón de códigos de barras y $49 en el supermercado. ¡Qué gracioso eres, Harvey! Subiré delante. Toby, ya sé que te gusta fantasear con las pelis que ves, pero la venganza de los novatos no es real. Es otra mierda más de Hollywood, amigo. Harvey, déjale en paz. Lo que más me ha gustado es que me ha transportado a otro momento de mi vida. A mí me ha gustado lo de la videocámara. Si todo el mundo la viese, tendría el mismo efecto que el discurso de yo tengo un sueño. Estoy de acuerdo. Es posible que fuese demasiado duro con Toby por culpa de mis propios problemas. No llevaba casado ni un mes y mi mujer ya me estaba poniendo nervioso. Está claro que siempre me caso demasiado pronto porque me quedo con cualquier mujer que me aguante. Pero esta vez había dado con mi pareja ideal. Joyce... ¿No puedes vender estos discos del 78 a alguno de tus coleccionistas? No, ni hablar. No pienso vender ningún disco del 78, ¿vale? Pues se acabó, me rindo. No puedo hacer un hueco para mis cosas si tú no quieres deshacerte de nada. Escucha, me desharé de algunas cosas, pero no de las que me gustan. Pero si te gusta todo. ¿Cómo voy a vivir aquí si no hay espacio para mí? Vamos, cielo. Te dejaré mucho espacio, ¿de acuerdo? Pero tienes que darme tiempo. Estas cosas no se me dan bien. ¿Por qué eres un obsesivo compulsivo? ¡Vamos, por Dios! ¡Deja esas paridas de psicoanalista! Me da igual que no quieras escucharlo. Tienes un trastorno mental que es de manual. Oh. Ya sabes que yo vengo de una familia muy disfuncional, Harvey. Y detecto ese tipo de trastornos a kilómetros de distancia. Hola, Joyce. ¿Está Harvey en casa? Rozando el autismo. Stare. Don't mind, this is our time. I miss you so, I'm a barrel of fun. Remember all the crazy gigs in the sun. It was so fine, it were different times. Oh, I got our old record stuck in my head. Talk to me, the old boys left. Cause it was different then. Now we're 35 and we say stuff like time runs, time flies. Tears will shed for the good times ahead. I got our old record stuck in my head. When we were young, I got our old record stuck. in my head, playing, playing like when we were young. I've got an old record stuck in my head. Oh, I've got an old record stuck in my head, like when we were young, like when we. Las cosas iban bastante bien por una vez. En Variety me llamaron el Mark Twain obrero y en Doubleday querían publicar una antología de American Splendor. Odio esperar las maletas, siempre tardan un siglo. El autobús está a punto de salir, vamos a tener que gastarnos $30 en un taxi. Ese idiota sí va a llegar al autobús a tiempo. Por fin, ya está todo. Las vasectomías son reversibles. Los nuevos ricos siempre tienen suerte. ¿Me estás escuchando? He dicho que la vasectomía es reversible. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Yo no quiero tener hijos y fui muy claro con lo de la vasectomía solo conocerte. Ya lo sé, pero las cosas cambian. Podríamos formar una familia. ¿Una familia? Ya. ¿Y qué tipo de familia seríamos? No me llevo bien con los niños. Joder, si apenas puedo cuidar de mí mismo. Yo podría cuidar de un niño y de ti. De eso nada, Joyce. Olvídalo, ¿quieres? Yo no puedo tener hijos, no puedo tenerlos. Y las cosas empeoran en casa. Joyce, ¿dónde está el álbum de Omet Coleman? Ya sabes que mañana tengo que entregar el informe. Yo no he tocado nada. ¿Puedes dejarme dormir? Vamos, ya es la una. Vamos, ¿hasta qué hora eres capaz de dormir? Resulta que hoy es sábado, hijo de puta egoísta. ¿Y eso qué más da, Joyce? No me digas lo que tengo que hacer. No te digo lo que tienes que hacer, joder. Yo soy la que se ha mudado a tu ciudad y a tu casa. Y tú eres el de la vasectomía. ¿Sabes qué? Vete a la mierda. Al menos podrías tener la deferencia de dejarme vivir como quiera. Lo intenté todo, pero no conseguía sacar a esa mujer de la cama. No salía de casa, no buscaba trabajo, no hacía amigos, no hacía nada. Joyce. Al final, ella misma se diagnosticó una depresión. No sé bien qué le pasó, pero me echó la culpa a mí. Joyce, tenemos un mensaje. ¿Por qué no lo has...? Esto es imposible. Joder. Hola, este es un mensaje para Harvey Pickard. Me llamo Jonathan Green y soy el productor del show de David Letterman. Me gustaría saber si le interesaría venir al programa para hablar de sus cómics. Llámenos al 212-555-3333. Gracias. Harvey empieza a ir al famoso show de televisión de David Letterman. Aquí estamos de nuevo. Nuestro siguiente invitado es archivista en el hospital de Cleveland y también escribe cómics sobre los problemas que tiene en su día a día. Aquí tenemos una antología de esos 9 cómics que se titula American Splendor. Desde las calles de Cleveland le damos la bienvenida a Harvey Pickard. Harvey, adelante. Buenas noches. Mejor por ese lado. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Por qué vas diciendo que soy un tío raro? Nos hemos conocido antes del programa, no sé. Era como sinónimo de fascinante. Oh, de acuerdo. Eres un hombre que tiene una presencia bastante fascinante. Está bien, porque cuando te he conocido me has parecido un buen tío, pero... Muchas gracias. He pensado que igual me estabas bailando el agua para luego darme la puñalada. Es normal que lo piense, ¿no creéis, chicos? Sí, sí, estoy esperando que me hagas chistes sobre Cleveland. Bueno, tranquilízate, Carmen, tranquilízate. Ahora, vamos a explicarle a nuestro público, que igual conoce tu trabajo, por qué estás aquí exactamente. Has escrito una serie de cómics, también trabajas en el hospital de Cleveland como archivista, ¿no es así? Sí, eso es, exacto. Probablemente. Vas a tener mucho éxito con tu trabajo porque conozco a gente que desea que escribas otras cosas después de esta antología. Espera, espera, ¿qué gente? ¿Qué gente? ¿A quiénes te refieres? ¿De dónde ha salido esa gente? Sí, dime. Eres... Ya sabes, gente que... No, no estoy actuando. Yo soy así de verdad. No puedes. Ya puedes. No puedes. Bueno, vamos a ver. No es que... Déjanos la vida como escritor. ¿Pero qué está haciendo? ¿Me estás contando? ¿Cómo sabes todo eso? ¿Me estáis espiando? Estoy buscando las noticias. Se dice por ahí que Estados Unidos le vende armas a Irán y está en contacto con el movimiento contra. Relájate un poco, hombre. No te preocupes, en absoluto. Solo charlamos. Tengo trabajo, ¿sabes? Ya sé que tienes trabajo. Yo también lo tengo. Tenemos Exacto. mucha suerte. Los dos Exacto. tenemos trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tú pagas. Da igual, déjalo. Tranquilo, Harvey. Me caes muy bien y estoy de tu parte. Me encantan tus cómics. Vale. Bien, cuéntanos algo de este muñeco. Lo ha hecho mi mujer. Tu mujer. ¿Cómo? Te estoy poniendo difícil. Te estoy poniendo... No te preocupes nervioso. Por eso. No me pones nervioso, pero estamos terminando y quería vale. hablar de que están a la venta. Están sí. hechos con tu ropa vieja. Exacto. Ya, vale. Y dime, ¿cuánto cuestan? $34. ¿$34? ¿$34 por esto? Tienes cara de ser tacaño. ¿Tú pagarías $34 por esto? No, pero yo no he puesto el precio, ha sido mi mujer. De acuerdo. Vaya, vaya. Qué maravilla de entrevista. Joder, qué susto. La isla despierta. Música 24 fotogramas por segundo. Bueno, ¿qué te ha parecido? En Radio Almaina. No, en realidad no. Megalomaníaco. Time. calles de Cleveland, démosle la bienvenida al único inconfundible Harvey Pickard. Harvey, ya puedes pasar. Hola, Harvey. No soy tonto. Estaba claro que me invitaban al programa para reírse de mí. Pero a mí me daba igual. Letterman no era un mal tipo. No me importaba dejar que se riese de mí mientras me pagasen y pudiese promocionar mis cómics. Lo más gracioso es que la relación que había entre Letterman y yo gustaba mucho, por lo que no dejaban de invitarme. ¿Sabes, Harvey? Este mes va a hacer un año desde que viniste. No, fue el mes pasado. Hizo un año desde que viniste por primera vez. Eso es. ¿Qué ha cambiado desde entonces, desde pues que nos no conocimos? Mucho, David. Todo igual. Sigo teniendo el mismo trabajo. Pero si eres uno de los ídolos de este país. No solo yo llamaba la atención. ¡Acción! ¿Son gratis? ¿Sí? Gracias a mis apariciones en el programa de Letterman, mi colega Toby Radloff se convirtió en una estrella de la MTV. Aquí lo tenemos, el hombre del momento. Harvey, soy la estrella de la nueva generación de MTV. Conocimos a Toby el año pasado mientras le hacíamos una entrevista a su amigo, el escritor de cómics Harvey Pickard. Toby se autodenomina novato y dice que está muy orgulloso de serlo. Hola, me llamo Toby Radloff y soy un rarito de Cleveland, Ohio. Aquel día tuve una revelación. Me di cuenta de que las empresas importantes estaban utilizando a gente como Toby o como yo. Se reían de nosotros y nos ridiculizaban por ser la escoria del sistema. ¿Qué le vamos a hacer? Así eran los años 80. Harvey y Joyce en una cafetería. Harvey, ¿me estás escuchando? He estado leyendo que hay niños creciendo en zonas en guerra como Palestina, Israel, El Salvador o Camboya. Son unos niños maravillosos que luchan... ¿Tú eres el tío del programa de Letterman? Sí, soy yo. ¡Cómo mola! Tus comentarios idiotas son la leche. ¿Ah, sí? Pues entonces cómprame un cómic, amigo. Es por lo que voy a ese programa de mierda. ¡Claro! ¡Seguro! ¡Hasta luego, Harvey Pickard! En fin, que me gustaría muchísimo escribir un cómic político sobre esos niños. Hay una... Escúchame. Hay una conferencia en Jerusalén dentro de 2 semanas y empezaré haciendo entrevistas... Oye, espera un segundo. ¿Estás hablando de Jerusalén? Si apenas he conseguido sacarte de la cama para ir al programa de Letterman, ¿pero qué? ¿Quieres saber por qué? Sí. Porque ese maldito programa me importa una mierda. Quiero hacer algo importante para mí, algo con repercusión. Oye, ¿sabes que solo voy al programa para sacar más pasta? Porque si te pusieses un poco las pilas y salieses a buscar trabajo, yo también podría hacer cosas importantes. Harvey, estás gritando. ¿Te has parado a pensarlo? No. Lo siento. Joyce, lo siento. No estaba nada mal ver que Joyce por fin se interesaba por algo. Es una locura. No puedes hacer algo aquí en Cleveland. Harvey, ¿puedes sobrevivir un par de semanas solo? Vale. Pero ten mucho cuidado. Te quiero, cielo. Me alegraba mucho por ella, pero no tanto por mí. Aquella misma noche me encontré el bulto. Afternoon in a room full. until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on in your house, along to be roam by roam. Patiently I wait for you there, like the storm. I wait for you there, alone, alone. La isla despierta. No entiendo nada. ¿Un tumor es lo mismo que un cáncer? Sabemos que es un tumor maligno. Lo que no sabemos es cómo de extendido lo tiene. En cuanto nos lleguen los resultados, podremos tomar una decisión en relación con el tratamiento. Es un cáncer. Haremos un diagnóstico. Tomaremos una decisión. Es un cáncer. ¿Cómo es posible que tenga cáncer? No me encuentro mal. Eso es buena señal. Mi primo Norman murió de un linfoma. Tenía 29 años y era un oncólogo magnífico. Ya vale, tú no te vas a morir, Harvey. En serio. ¿Y qué va a ser de ti, cielo? ¿Quién va a cuidar de ti cuando Harvey, yo no esté? Harvey, escúchame, por favor. Lo vamos a superar. Yo entiendo de enfermedades y sé cómo lidiar con estas cosas. Pero es que yo no soy lo suficientemente fuerte, no soy una persona positiva, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Sí que puedes. No, claro, no que puedo. Puedes. Te diré cómo. Tienes que escribir un cómic sobre esto. Documenta todos los detalles. Eso hará que te evadas completamente hasta que todo esto termine. No puedo hacerlo. No soy tan fuerte. Ya solo quiero morir. Así que Joyce se pone en contacto con un amigo dibujante y le pide que vaya a casa para ayudar a Harvey a plantear el nuevo cómic sobre el cáncer. Este dibujante tiene una hija y está separado. Unos días después. Hola, soy Fred. Me has llamado por lo del cómic, ¿no? Oh, el dibujante. Pasa. Esta es mi hija Daniel. He tenido que traerla, espero que no te importe. ¿Y luego me pareció una buena idea, ¿vale? Lo de ir documentando todos tus tratamientos, ¿entiendes? Sí, es lo que decía Joyce. Sí. ¿Cuándo piensas volver, Fred? Pues ella quiere que vuelva el martes. Ah. Y no sé, a mí me va bien, pero lo que ocurre es que tendré de nuevo a la niña. ¿Ah? Se supone que le toca a mi exmujer, pero dudo mucho que aparezca. No está mucho por la labor, la verdad. Pues muy bien. Yo voy a seguir con las zanahorias, que no sé por qué, pero las he hecho azules. La semana que viene empiezo con el tratamiento. Haz el favor de traerte a la niña. La presencia de la niña será un refrescante soplo de vida para Harvey y Joyce. Vale, genial. Doctor Landon, acuda a radiología, por favor. Empieza el tratamiento y el tiempo pasa de forma extraña. No es más complicado que una radiografía y da una imagen detallada de una sección transversal del cuerpo. Más tarde... Estoy tan débil que apenas puedo andar. Estoy ardiendo y siento un hormigueo insoportable. Me da todo igual, no sé, no me importa. Tranquila, no te preocupes. Sigamos por ese camino. El neurólogo vendrá a verlo en un par de horas. No tengo fuerza, doctor. Hola, cielo. Hola, ¿estás mejor? Me quiero morir. Quiero morirme ya. Me quedaré en el suelo del baño hasta que me muera. Joyce. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces levantado? ¿Qué pasa? Dime la verdad. Soy un tío que escribe cómics sobre sí mismo. ¿O soy un personaje de cómic y nada más? ¿Pero qué dices? No te entiendo. Si me muero, ¿seguirá existiendo mi personaje? ¿O desaparecerá? ¡Harvey! ¡Harvey! ¡Harvey! ¡Oh, madre mía! ¡Harvey, despierta! ¡Harvey, despierta! ¡Venga! ¡Harvey! ¡No, por favor! ¡Despierta! ¡Harvey, ¿me oyes? Harvey cae desmayado y tiene un curioso sueño. Thank you. Almaina. Me llamo Harvey Pickard. Ya sé que es un nombre muy raro. Harvey Pickard. En 1960 me hice con mi primer apartamento y con mi primera guía telefónica. Imaginad mi sorpresa cuando busqué mi nombre y vi que debajo de mí había otro Harvey Pickard. Bueno, en mi caso ponía Harvey L. Pickard, porque mi segundo nombre es Lawrence. Él solo aparecía como Harvey Pickard, por lo que era más auténtico que yo. En los años 70 me di cuenta de que aparecía otro Harvey Pickard en la guía telefónica. Y eso despertó mi curiosidad. Porque, ¿cómo era posible que en una ciudad hubiese tres personas con un nombre tan extraño? Después, otro día, una compañera de trabajo, que me tenía cierto aprecio, me dio el pésame pensando que mi padre había muerto. Me dijo que había visto la esquela en el periódico de un tal Harvey Pickard. Este tenía hijos, y uno se llamaba Harvey. Ellos eran los otros Harvey Pickard. Y 6 meses después, Harvey Pickard, hijo, murió. Y aunque no llegué a conocerlo, me puse muy triste. ¿Cómo serían? Pensé. Parecía que nuestras vidas estaban conectadas de alguna manera. Pero la historia no acabó ahí. 2 años después, otro Harvey Pickard apareció en la guía telefónica. ¿Quiénes son esas personas? ¿De dónde han salido? ¿A qué se dedican? ¿Qué nombre es el mío? ¿Quién es Harvey Pickard? Baby, don't you worry now, I'll be coming home. Won't you cry now, girl, coming home to your darling pretty soon. Baby, don't you fret now, always thinking about you, dreaming of your swell smile and soul of gold. Pretty soon, oh, pretty soon, like this water wind, yes, I'm fighting to do. Gonna take my spoils by blue shiny shoes and a happy suit to make you proud. So our town, we're back together. Shout it out loud. Just wanna please you, baby. You say now is best, and to hell with the rest. Still I'm a man here, baby, gonna pass some tests. I can't explain. Heck, I don't even know what that means. You say that test, darling's already been scored. You want all my soul and body, couldn't love me more. Well, I feel the same about you. You say now is better, now is a must. You lost so safe in the world I trust. You say pretty soon, mister, don't always come. One misstep, good lives are done. In a world with no mercy, take what you can. Picasso's on my soul. Last night 2 friends died, I was there, you know. Sergeant screaming at me, think I know what to do. Take my damaged heart, run it straight back home to you. You were always right, baby, pretty soon as now. I'm on a plane home, sweetheart, don't ask me how. You were always right, baby, pretty soon as now. Now I'm on a plane home, dear heart, and ask me how. now. Hay camisetas a la venta arriba, por si le interesa. Un año después. Aquí está nuestro hombre, un año después. Superé el tratamiento y los doctores confiaban en mi recuperación. Joyce tenía razón con lo de hacer un cómic llamado El año de nuestro cáncer. Lo publicamos como una novela gráfica. Fue nuestra primera colaboración y tuvo unas críticas estupendas. Incluso nos llevamos un par de premios nacionales. Así que ya veis. Son preciosos. ¿Los has hecho tú? Deja que los vea bien. Me gustan mucho las flores. Mira. ¿Has terminado? ¡Oh, Daniel, me encanta! Son unos colores preciosos. Eso es. ¿Qué pasa, Harvey? Era el médico. Dice que estoy perfecto. Claro que nos trajo mi enfermedad fue Daniel. Su madre siempre andaba de acá para allá. Y Joyce se llevaba a las mil maravillas con ella. Así que Fred decidió que estaría mucho mejor con nosotros. Al principio me dio miedo, pero después pensé que era una buena niña. Así que terminamos criándola como si fuese hija nuestra. ¿Por qué empiezas por el final? Me gusta empezar por el final. ¿Este eres tú? Ya te he dicho que siempre soy yo, Daniel. Pues pareces un monstruo. ¿Sí? Bueno, pues ya verás lo que parecerás tú. ¿Yo? Sí, ahora formas parte de esta historia. ¿Qué historia? La historia de mi vida. Ya sé que no soy tan interesante como la sirenita y todas esas chorradas mágicas. Creo que voy a escribir mi propio cómic. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Aún no lo sé. Pero no será sobre ti. Tú ya tienes muchos. ¿Sabes? Deberías escribir sobre las cosas que te pasan. Cosas sobre el cole, sobre... los ponis, no lo sé. Cosas de chicas. ¿Tienes que cogerme la mano? ¿Acaso te avergüenzas de mí? Cariño. Lo sé. Doy vergüenza ajena. A mí me pasaba lo mismo con mi padre. No, Harvey, es que cuando me coges la mano me la aprietas demasiado. Vale. Venga. Joyce tiene razón, eres obsesivo compulsivo. Adiós. Sí, supongo que los cómics me han dado mucho. Pero no he tenido un final de cuento de hadas. Para mí, cada día es un sufrimiento. Joyce y yo nos peleamos como locos y sigue sin dar un palo al agua. Además, la niña tiene déficit de atención. Mi vida es un caos. Con un poco de suerte, tendré una buena racha entre la jubilación y la muerte. Esos son los años dorados, ¿no? ¿Quién sabe? Quizá entre la pensión y lo que saque de esta película pueda vivir dignamente algún tiempo. Sé